Oye, mi amor, acércate a mí. Dame tus labios, que yo quiero de ti. Me traes loco por tu sabor. Cuando me miras, me llenas de amor. Dame tu calor, dame tu querer. Dame sin hablar, mi cuerpo quiere explotar. Oye, mi bien, yo soy el quien quiere de ti y solo de ti. Dime que sí, no me niegues, por favor. Quiero ser tuyo, sentir tu calor. Dame tu calor, dame tu querer. Dame sin hablar, mi cuerpo quiere explotar. Que me quieras saborear, solo sé que me muero por tus besos y abrazos y todo lo demás. Sin tu corazón yo no podría ser. Lléname de amor y paz y felicidad. Quédame, por favor, ya no puedo más. Solo sé que sin ti ya no puedo más. Por favor, hazme sueños realidad. Dame tu calor, dame tu querer. Dame sin hablar, mi cuerpo quiere explotar. Oye, mi bien, ay, yo soy el quien quiere de ti, solo de ti. Dime que sí, no me niegues, por favor. Quiero ser tuyo, sentir tu calor.